cumbias clandestinas. Noticias y cachengues, miércoles 16 horas en Radio La Negra 104.7 o también en internet en www.radiolanegra.com.ar. Ah, bueno, estamos al aire. Bueno, avisa cuando... Bueno, como habíamos anunciado, estamos con Alejandra y con Silvina, que son, bueno, estuvieron desde el primer momento impulsando el pedido de justicia por Otonio. Bueno, después nos estuvieron manteniendo siempre, lo tuvieron manteniendo el tema siempre en vigencia. Primero la búsqueda, ¿no? La búsqueda. Primero. Hoy por hoy, bueno, la causa sigue igual, estamos en nada, porque si bien hay pruebas contundentes de gente que son los que primero se sospecharon, hay pruebas de ADN, pruebas de que se hicieron sobre vellos públicos encontrados en la ropa de Otonio, pruebas de olor, viste, de rastros que fueron siguiendo los perros hasta el canal donde aparece el cuerpo. Al costado del canal aparece un nylon tirado. Se le hicieron pruebas de olor a ese nylon y verifican que ese nylon fue usado para llevar el cuerpo de Otonio hasta ahí, por un lado. Y por claro el otro que, lado... Que considera que ya estaba muerta. Claro, claro. Y cuando la tiraron al canal. Y por el otro lado, ese nylon tiene unos nudos que es donde los perros también huelen y siguen la pista. Y los perros llegan a la casa de los que presumimos están de en los medio de la historia, sí, claro. ¿Viste? Los autores, no sé si materiales, si fueron los que la mataron, pero están metidos pero en sí la causa. Parte de los que, claro. Es la gente que se sospecha de entrada. Lo que pasa es que la jueza hizo tan bien las cosas que no reafirmó ciertas pruebas, entonces no se pueden tomar. Las pruebas de olor no se pueden tomar como en una causa como válidas. Como válidas. Estuvieron presos, volvieron a salir. Lo que pasa es que no son solo ellos, hay un montón de gente metida. Y para nosotros la jueza también está metida. Uh-huh. Lo que hay que aclarar es que desde un principio todo estuvo manoseado mal, ¿no? Sí. Porque la policía en un principio si hubiese actuado bien y si no hubiese estado implicada, yo creo que a Otonio la encontraban. Aparentemente estuvo durante días a 100 metros de la casa, guardada. Perdón, pero estaría bueno recordar un hacer poco, una... porque empezamos sí. hablando sí, por ahí, directamente. Ya de lo que pasa claro. hoy, pero... Y está bien que acá en la comunidad de Bolsón todos conocen Otonio y lo que pasó con Otonio, pero estaría bueno, digo, por ahí recordar un poquito. Sí, aparte bueno, muy similar, sí. ¿Cómo casi fue el idéntico, caso? ¿No? En casi todos los casos, ¿cómo comienzan uh-huh. estos? Este problema de la desaparición de chicas. Uh-huh. Esto empieza un 23 El 23 de octubre. O sea, el 21 de octubre ella se vayan a hacer un campeonato de voleibol. Están 21 y 22, van y vienen, ¿viste? El 23 de octubre ella se levanta a la mañana como todos los días, se va a la escuela, arregla con una amiga para ir a computación a la tarde. Ella hacía voleibol. Siempre que ella volvía tarde... O sea, se manejaba en bicicleta porque la distancia que existe entre la entrada a las chacras a la chacra de donde vivían ellos era larga. Entonces, cuando volvía tarde, así medio tarde, siempre se manejaba en bicicleta. Bueno, ese día se encuentra con un chico que hacía un par de semanas se estaban conociendo y el chico después declara que no había estado con ella. Para nosotros ese es el entregador. Ajá. ¿Viste? Y cuando ella vuelve a su casa, ella a la mañana dejaba la bicicleta en una chacra, se tomaba el colectivo, hacía la movida, y cuando volvía, pasaba por la chacra, buscaba la bici y hacía ese trayecto, uh-huh. hasta la casa en bici. La bici no está. Claro, cuando volvió esa noche la bici, esa noche la bici no está. Y nunca volvía tan tarde, ¿viste? La amiga de Otonio, bueno, el papá de Otonio ven pasar un patrullero, ¿viste? Desde la ventana. Y la compañera del padre le dice, che, ¿por qué no vas a ver si la enganchan Otonio y pasa un mal momento? Porque era más o menos la hora que, viste, o sea, ya era tarde, no la hora que llegaba, pero era tarde para ver si lo encontraron en el camino. Se cruzan con el patrullero, cada uno hace su historia, el papá de Otonio va a buscarla, o sea, va a hacer el trayecto, y el patrullero sigue. Lo que sucede después es el que el patrullero al día siguiente, cuando ellos van a hacer la denuncia, no figura como que había estado en la zona. Ah, mira. En el legajo dice que, en el parte diario, dicen que estaban a otro, en otro lado, no ahí. Y una testigo dijo que también había visto un y había visto el blanco, patrullero. Los patrulleros, viste, que son blancos. Uh-huh. Después, bueno, a ella hay un montón de gente que la viene viendo en el camino, hasta un punto, viste, la ven, y ya a partir de ahí, a las 11 y 10, no la ven más. La última Esto persona, de la noche. De la noche. Cuando al chico lo citan, a este pibe que estaba con ella, el pibe dice que nunca se había mensajeado con ella durante el día. La amiga de Otoño dice que sí, que durante todo el día se habían estado mensajeando y habían acordado encontrarse. Lo que la amiga también de Otoño dice que el pibe a cada rato miraba la hora y preguntaba la hora. ¿Viste? ¿Por qué? No sabemos. Y bueno, ahora, claro, justamente la duda, claro, ¿no? De que él estaba por entregarlo. Este claro. chico es sobrino de un policía de allá. Después, todos estos que nosotros apuntamos a que están metidos en la causa, uno había estado en Cana y había salido hacía poco. Después era gente que siempre estaba en la entrada del barrio, que hay un puentecito. Ese día, esa hora, no estaban. Después dijeron que habían estado en un lugar que es que ella se va por su cuenta. Bueno, eso es importante ¿viste? Decirlo, porque no solamente la policía, la jueza. Siendo menor de edad, la jueza dice, bueno, pero tuvo una pelea con el padre, seguramente se fue de la casa. Por más que hubiese sido una pelea con el padre, siendo menor de edad, siendo jueza de familia, al minuto tienen que salir a buscarla. Y la jueza dilata, como que es un problema familiar. Que vos escuchás los noticieros o la gente que se anima a hacer la denuncia y se repite esta historia siempre, que se peleó con el padre, que se peleó con el novio o que estaba embarazada, bueno, que por su propia medio se van. O sea, hay toda una cosa... Es la actualización de la víctima. Claro, también, totalmente. ¿No? Bueno. Y de la familia también, porque hace sentir a la familia... Primero, ¿qué hacía una chica de esa edad a las 11:30 de la noche sola, caminando por... O sea, ¿quién era ella? Siempre, primero, la víctima es la culpable. Sí. ¿Cómo la dejaban hasta tantas horas, viste? Mismo la policía, nosotros las primeras veces que nos han mandado afiches, viste, nos los abrían y nos decían, ¿cómo puede ser? Pero era ligerita, o sea... Sí. ¿Cómo es? Siempre se repite. En una violación, siempre se repite. Cuando vino la policía acá, en vez de investigar la causa, investigaba a la familia de ellos. Bueno, todo eso, acá vinieron, más allá de la intencionalidad previa que debe haber de eso, seguro todo esto, pero aparte toda la carga social, ¿no? Esa que se le inventan cosas, sí. Entonces todas esas cosas también evitan ver qué está pasando. Y que real, vos fijate que después la gente nos agarramos la cabeza, ¿no? Claro. Después, pero cuando ya pasó el tiempo que se nos pone los pelos de punta toda, porque hay damos cuenta que la organización de las chicas no... Yo acá tengo una nota que bajé de internet, que es una entrevista con una de las máximas referentes de la lucha contra la trata de personas, que se llama Mercedes Azzorati. Que estuvo en unas charlas en Choel y en General Roca en septiembre, ¿no? Que, bueno, en el mes de la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Bueno, una de las cosas que dice ella en esta nota es que la trata pasó en pocos años a ser el negocio ilegal global más rentable y en paralelo hay más denuncia, más coincidencia del delito. Pero que al mismo tiempo estas denuncias no se traducen en desbaratamiento de estas redes, no. Que es dar la complicidad que hay de la policía, del poder político. Que están todos entongados, digamos, sí. Por decir de aparte, una manera que no se desbaratan estas redes y que sigue sucediendo. No hay estadísticas concretas porque hay muchas familias hacen la denuncia, como es el caso de Otoño, y otras familias son amenazadas por la misma policía. Claro. Son amenazadas y no de palabra, secuestran a otro integrante de la familia, ha habido padres que han sido torturados, entonces bueno, hay toda una historia también de miedo alrededor de la desaparición de la hija, que se callan la boca. El otro día escuchaba... ante el temor de la desaparición de otro hijo, de otra hija, que de hecho hay amenazas. Un programa que ahora está siendo premiado de Radio Nacional, donde sí. Hubo una investigación sobre trata en trata Río de Negro. Persona. Terrible. Este tipo, el valle este Jofre. Bueno, él fue el que asintió. Hasta que él no sintió que Otoño se había ido por su cuenta, la gente lo acompañaba. Cuando él empezó a alargar que Otoño se había ido por su cuenta, la gente empezó a decir, ¿y qué estamos haciendo acá? Después, otra de las cosas que dijeron, por ejemplo, el de agua clara, agua fresca, no sé, sí. Que el padre de Otoño se iba a tener que llenar la boca agradeciéndole a la policía la plata que estaba invirtiendo en buscar a su hija. Mirá. Yo un día lo llamé y le dije, me parece que, o sea, llenarse la boca, ¿de qué? ¿Viste? Sí, de que... O sea, de que se la... Hijo de puta, sí. Bueno, pero después es de esta que figura era, claro. Del desaparecido sí. Que se repite, ¿viste? Es cuando llamaban a las madres locas y ahora a los padres que viste que encima que le tienen que agradecer cuando son los mismos policías que le están desapareciendo. Es una vergüenza. Aparte tenemos que pensar que realmente el apoyo que hay de la justicia y del poder político, porque no puede ser que estas chicas se las llevan de una provincia a otra... inclusive de un país a otro, siendo menores de edad, y no pasa nada, claro. Y que cruzan la frontera y cómo la cruzan, uh-huh. O de una provincia a otra. No, mismo... El caso de Manita Verón también, junto con esta señora, viste, Susana Trimarco, la mamá, que se ha metido como proxeneta, como prostituta, las cosas que ha visto, ha podido liberar a más de 100 chicas, y cuenta esto, ¿no? Cómo la llevan de un lado a otro... con la complicidad, obvio, de la policía primero. Bueno, a partir del caso de Otoño acá, ¿te acordás que salieron las escuchas entre un prostíbulo y una comisaría? Y cómo están en connivencia, ¿no? Sí. Bueno, el problema a mí lo que me parece que pasa es que lo que debería cambiar es la ley. Porque, por ejemplo, con la historia de Otoño, nosotros viajamos a Buenos Aires, ¿viste? Que el papá iba a ir, pero justo coincidió en el momento que encontraron el cuerpo, así que viajamos nosotros. Fue en mayo, o sea, el cuerpo se encontró el 24 de abril y nosotros el 3 de mayo, el primero de mayo llegamos a Buenos Aires. El 2 teníamos una entrevista con Aníbal Fernández. Después estuvimos con Mercedes Azorati por Loim, estuvimos con el fiscal Castro, que era el fiscal que está de trata, ¿viste? Pero mientras la ley no permita que, o sea, sea... No puede... Tenía que pasar a la justicia federal. Claro. O sea, tenía que haber un cambio de carátula, que la jueza de acá de Río Negro no lo hacía justamente, claro. Para que la justicia federal no pudiera meterse. O sea, no tienen intervención, no pueden intervenir. Son todas asquerosas. Entonces, mientras... El tema es que la ley está... No es que hay una ley que una se ley que no sea... Que lo que, el en tema ese es momento que no hay intención. Hay toda una red de mafiosas. Sí, si estamos diciendo que es el negocio global más rentable, yo creo que ahí está la respuesta. Sí, estamos a nivel de tráfico de armas y de narcotráfico, trata de personas. Es la esclavitud moderna, claro. Y lamentablemente el ser humano está tan degradado, cada vez se va degradando más, que cada vez busca chicas más chicas. O sea, la mente humana, o sea, el humano tiene que modificar. Porque siempre decimos, sin consumo, si no existiera gente que consuma. Claro. De todas maneras, la trata de personas no solamente la explotación sexual, ¿no? Pues, pero bueno, en este caso estamos hablando por la historia. Pero hay chicos, hay adolescentes, varones, también desaparecidos. Sí. Obvio que es también más de género, ¿no? Y casualmente está relacionado con grandes intereses, ¿no? Qué sé yo. De hecho, había ahora una denuncia en una minería... en el norte, donde había chicos menores, ¿viste? Trabajando con cianuro, con cosas que realmente van a arruinar la vida. Y bueno, este caso de los 33 mineros de Chile, que dicen uno de ellos, bueno, laburaba desde los 12 años. Claro, eso es explotación infantil, ¿no? Pero como es tremendo. Se naturaliza. Y lo que a mí me parece con respecto... Volviendo al tema de la trata. Pero más allá, yo lo que quería reflexionar sobre lo que vos decías, sobre, bueno, que por supuesto sin consumo, o sea, si no hay oferta, no hay demanda. En realidad, si no hay demanda, no hay oferta. Está bien, la mente humana puede estar muy perversa, pero cuando el Estado es el que está a cargo de esto, ahí hay una doble... intencionalidad y que como hay mucha más responsabilidad. Claro. Es como cuando decía, bueno, el terrorismo, de una cosa es el terrorismo y otra cosa es el terrorismo. Claro, obvio. Bueno, pero por eso, o sea, a los del poder, o sea, los que llevaron el cuerpo de Otoño son los Pichi. Claro. O sea, arriba de ellos está el comisario. Claro. El comisario, iban a hacer un allanamiento en Villa, en Langostura, no, en San Martín de los Andes. Y el tipo no sabía que había ido el papá de Otoño con unos amigos, porque el papá de Otoño no se expuso. Pero los amigos fueron a esa whiskería. Y el comisario con el afiche de Otoño, hablando con el dueño del coso. Claro. Es la más evidente imposible. O sea, antes claro. que se encontrara el cuerpo. El que realmente se jugó, que nos ayudó muchísimo, sí. que es nombre repetido últimamente en ese sentido, es Martín Lozada, sí, el juez de Bariloche. Él hizo allanamientos en Bariloche, obvio, verdaderos allanamientos, sí. que caía a 3, 4 de la mañana sin claro. que nos finalizar, obvio. Nos iba guiando cómo hacer, pero por ejemplo, ya te digo, desde Buenos Aires lo que nos decían, bueno, pídale a la jueza que lo haga federal y que pida la intervención nuestra. Es que no quieren que salga de Río Negro. Claro. O sea, y después había algo... un policía, sí. un policía que estaba trabajando con... Sí, con Piccinini, de... puede ser. Sí. Estaba trabajando el policía, no me acuerdo sí. el nombre, bueno, pero que también lo amenazaron. Bueno, él por eso dejó, y el abogado anterior también medio como que dejó porque lo apretaron. Le dijeron, loco, si vos seguís adelante la causa, tu familia fue al peón que encontró el celular de Otoño, a los 2 meses o al mes, tuvo un accidente en la ruta y se murió. Mira. Lo pisó un auto. Oh, detalle. Mira. Terrible. ¿Viste? O sea, hay sí. muchas cosas. Lo que sí, desde la familia, bueno, la mamá de Marita Verón les ofreció la institución, los abogados. Lo que pasa es que como es a distancia, la causa no se puede seguir. Claro. Ahora hay otro abogado que tomó la causa, que le dijo, mira, va más allá de lo que yo quiero. O sea, yo quiero sacarlo adelante porque me interesa la causa. En septiembre se tenían que hacer otro estudio de ADN que lo iban a hacer en el Instituto Favaloro para empezar la causa de cero. La provincia no puso la plata, ¿viste? Entonces septiembre se perdió esa fecha. Ahora capaz la hagan, no sé si ahora en noviembre la van a hacer, ¿viste? Que se supone que la provincia pone la plata. Lo que pasa es que a medida que pase el tiempo, o sea, ya pasaron 4 años, 2 años más. Pensemos también que esta provincia, yo creo que es una de las más corruptas de la Argentina, uh-huh. que es un feudo, se maneja como un feudo hace 25, 28 uh-huh. años que está la misma gente corrupta gobernando y no hay cambios en absoluto, no hay cambios. Se van tapando. Pero tenemos el ejemplo con el intendente de acá también. Que tiene 20.000 procesos, en todo sale sobreseído. ¿Cómo puede ser? Claro. Bueno, pero vos fijate seguro. Que toda la gente, al comisario Vallejo... O sea, que es lo que hablamos siempre con el papá de Otoño. En vez de a todos destituirlos, a todos los ascendieron. Claro. Jofre, de ser subjefe, ahora es jefe. El comisario, que era comisario, ahora es no sé qué regional. O sea, a todos ascendieron. Sí, parece el que menos escrúpulos tiene. Claro, o sea, se le pide un juicio político a la jueza y la jueza ahora está... pidió licencia psicológica porque no podía seguir sosteniendo... por la presión. Hermano, hace 4 años que hiciste las cosas mal. O sea, es como que... Y se manejan con tanta impunidad. Me acordaba de una movilización que hicimos acá en Bolsón, sobre la calle Sarmiento, enfrente del CAP, del Club Andino, que vino Saiz. No me acuerdo para inaugurar. Debería ser alguna de las tantas inauguraciones del Perito Moreno. Del servicio, ¿no? Claro. Sí, que adentro estaban todos comiendo sanguichitos y tomando vinito, ¿viste? Todos representantes de instituciones acá. De todo, de turismo, de todo, adentro con Saiz, nosotros con una pancarta enorme con la carita de Otoño. ¿Vos te crees que alguien salió? Saiz se escapó, pero asqueroso, adentro de una camioneta. Nos patotearon, tirándonos encima la camioneta, huyó Saiz. Pero gente de Bolsón que nos conoce, ¿vos te crees que alguien salió? No, a ver en qué podemos ayudar como institución, como gente política que tiene un acceso por ahí a Vietma, a la justicia. No, mismo, o sea, recordar también porque a veces mucha gente dice, pero ¿y por qué ustedes agarraron la bandera de Otoño? Bueno, Otoño vivió 16 años, ¿verdad? De los 16, 12 años vivió acá en Bolsón. Claro. La mamá se crió acá en Bolsón. Éramos muy amigas. Los papás estuvieron acá en Bolsón. Después, por cuestiones de la vida, bueno, se fueron. Ella, hasta los 15 años, o sea, el último verano que vino, fue el de cuando cumplió los 15, que se fue porque le festejaban los 15 allá. Pero ella, todos sus amigos los siguió manteniendo acá. Igual, aparte de una cosa, decir, cualquier persona que tenga hijos o que tenga mediana sensibilidad puede darse cuenta de por qué seguir una causa como esta, ¿no? Porque le pasó a Otonio. El tema es ese, cuando hablamos por ahí de Bolsón, que es un lugar re tranquilo. Fernández Soro, ella lo conoce, yo no, sí. Es un lugar de chakras re tranquilo. Nadie tranquilo. Está exento. Nuestra chica, yo no voy a entrar en que estemos todos paranoicos, pero hay que cuidarse. Claro. Hay que cuidarse, Bolsón, que sí. Es un lugar que en el verano vienen miles y miles y miles de personas, y nuestras chicas son re inocentes y van al boliche y salen. Cuidado, hay que decirle, bueno, estar en grupo, no subirse a autos de gente que no se conoce, no aceptar trabajos en otro lugar o en otra provincia sin que sea la promesa mentirosa. Nada, porque no podemos confiar en la policía ni en el Estado, porque ellos son cómplices de la red de trata. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos nosotros como comunidad para ver, bueno, qué hacer. Para cuidarnos, o sea, para que porque como así le pasó a Otonio en esa zona que uno dice maravilla de chakras y de paz, a cualquier chica le puede pasar. Obvio que buscan un perfil de familia, ¿no? Sí. Buscan un perfil de familia, sí. Donde por ahí hay varios nenes, hijos, que por ahí no tienen acceso a un abogado fácilmente, gente que es amenazada por ahí con facilidad, viste, que se callan y no sé, que no fue el caso de Otonio. Porque yo creo que con Otonio se equivocaron. Porque ellos pensaron que el padre perfil bajo, vivían en una chacra, 5 hermanos más, viste, decimos que se fue y que se le iban a bancar. Y sin embargo, los que conocíamos a Otonio de verdad, porque a mí me decían... con el de agua fresca, claro, no sé cómo ropa es. Hijo de puta. Pero vos sabés en qué condiciones vivían tus amigos, sí. Y vos sabés cómo era ella, sí. Y discutió con el padre, o sea, está embarazada. Si hubiese discutido, yo sabía la relación que tenía. Él le hubiese dicho, mira papá, me voy a pasear porque no te aguanto. O mira, papá, estoy embarazada, cuando se te pase la locura vuelvo. Por más que... O hubiese venido a casa, sí. O hubiese venido a la casa de otro amigo. Bueno, aparte apareció muerta. O sea, no la dejé encima después. Y otra cosa que, bueno, para las chicas que estén escuchando, no es solamente el secuestro de que te levantan de la calle en forma violenta como le pasó a Otonio. Es lo que hablábamos hace un ratito, de las falsas promesas con un laburo, ¿no? Claro, por ahí hay una seducción previa de familias por ahí muy humildes que necesitan la entrada de plata por ahí de los chicos que laburen. Entonces, mira, te llevamos a tal lugar, vas a ser moza, vas a ser niñera, claro. Te vamos a pagar un sueldo, vas a poder ayudar a tu familia. La familia consiente esto y se la llevan a otra provincia, a otra localidad, y nunca más la ven, Claro. Bueno. Por ahí podríamos ir... escuchar un poco de música y después cerrar. Hacemos un cierrecito. Vamos a un tema, Fede. Vale. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Espectros cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías, persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar, sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. El vientre tan hinchado de comer verdades. Avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino. Noticias y carteles. Pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado que un hombre extraño. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado. Me llamo Julio y soy escritor. Escribo poemas, poemas surrealistas, cosas que van a pasar, si es que aún no han pasado. Pero no importa, que hay gente que acaso, qué sé yo, no hace otra cosa. No es que Dios exista, Dios existe pero renunció al puesto. Después del séptimo día de la creación, el puesto está totalmente vacante. Entonces, como Dios, porque cuando vio al hombre dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces se preguntó, ¿qué hago? Sí, pero en realidad yo me pregunto. Me parece que este auricular me está haciendo como un acople, ¿puede ser? ¿No? Sí, pero... Pero no pasa nada. Bajamos el volumen. ¿Eh? Dale, dale. Bueno, estamos con Silvina y Alejandra, que nos están, bueno, contando un poco sobre toda la historia terrible esta de otoño, pero también una historia con mucha lucha y con mucha construcción de organización, que eso es importante, me parece, rescatar, porque... donde hay lucha y donde hay organización tiende a no repetirse, ¿no? Me parece que y yo esa creo es la que gran... sí, que donde está el pueblo en la calle las cosas cambian y hay que estar en la calle. Uh-huh. Es un laburito, pero hay que estar en la calle para todo, ¿eh? Para todo lo que la gente necesita. No podemos esperar nada de los gobernantes de arriba solamente. Claro. No, y más cuando es evidente esta complicidad que hay. Y bueno, qué sé yo, es como que claro, más tenemos que organizarnos. Yo les quería preguntar, ¿el sábado se hace algo, alguna actividad acá en Bolsón o en algún lado? Mira, la verdad que la gente es como que se dispersó y la verdad que yo ya desde el año pasado me parece que la lucha va más allá de aparecer un 23 claro. en el mural y hacer una movida. Entonces yo ya desde el año pasado no quise participar porque es como que... No, en realidad lo que fue quedando, charlas en escuelas, claro. con grupos de chicos, no es que tampoco se diluyó todo absolutamente. No, no. La gente del colectivo de Derechos Humanos están laburando están trabajando en las escuelas, haciendo talleres, viste, de bueno... Por eso, por ahí se está trabajando más... En general, claro. y no solo en la fecha. Pero no puntualmente. Claro, sí, sí, no como movilidad. Efeméride o aniversario. Claro, y que quede la cuestión. Pero yo creo que quedó una enseñanza y un laburo que se está haciendo en todo eso. A mí me da la sensación que a partir del caso de Otoño en Río Negro la cosa cambió. O sea, desde Bolsón, me parece que... Porque a nosotros también nos pasaba, ¿viste? Cuando las primeras marchas, que éramos cinco... Todas las semanas. La gente haciendo, nos miraba, ¿viste? Todos los lunes. Estos tarados, ¿qué hacen, viste? No, algo importante que fue cuando nosotros nos contamos, que fuimos a colegios, que hablamos con chicas, el tema de... Porque sabían de trata de personas, una cosa muy lejana, como que pasaba en Buenos Aires y nada más. Claro. Pero al contar concretamente un caso de alguien conocido como Otoño, que lo conocían acá, decir nosotras directamente qué es lo que estaba pasando... Y bueno, fue un golpe. Es otra cosa. Hicieron un clic, dijeron, bueno, a mí me puede pasar también. Claro. No entrar, como dijimos antes, en una paranoia, pero sí estará pasa de verdad. Uh-huh. Es como que las chicas dicen, bueno, pasa. Y la complicidad, como vos decís, que es lo tremendo. Pues hay que estar en la calle y hay que estar muy atentos, pero muy atentos. Y ese ejerce con miedo, ¿no? La policía y el Estado este corrupto. Vencerlo con movilización, ¿no? Vencerlo y sembrarles el miedo a ellos, ¿no? Devolverles de que los tengan miedo, ¿viste? Que sepan que los vamos a perseguir, que los vamos a buscar y que no vamos a claudicar en las luchas y en los pedidos de justicia, ¿no? Claro. Bueno, allá en Fernández Oro se va a hacer una... cada año se hacen una juntada y hay desde muestras de arte, por ejemplo, que como el arte como herramienta contra la impunidad... Viste, hay gente que lleva pinturas, han ido algunas de las madres, algunas los de Sanón, o sea, mueven, ¿viste? Y adolescentes, amigos de Otoño que se mueven. Y hacen radio abierta, ¿viste? O sea, desde allá, y lo que están, se volvió a formar la Asociación Otoño, tiene una asociación civil, que en un momento se dejó porque, bueno, el desgaste del primer tiempo, sí, claro. ¿viste? Ahora le están retomando, están haciendo talleres. ¿Ustedes recuerdan cuál es el blog? Porque después si no lo vamos no, a buscar. No, pero después de último por ahí te lo paso. Dale, después es lo más, voy a por ahí para la radio está bueno, me mandaron por mail el spot que están usando ellos, que habla sobre no tener miedo. Eso, ¿viste? Estaría buenísimo tenerlo. No tengamos miedo, ¿viste? Bueno, eso y lo podemos pasar. Y lo pueden pasar en la radio, está muy bueno, ¿viste? Yo les quería contar que... más de, bueno, que no en el marco de esto de que estamos hablando de que hay que luchar, ¿no?, por todas estas cosas, dice que la ley de trata se está modificando en Argentina en estos momentos y algunos cambios que se están haciendo surgen de un congreso que se hizo. Leo esto que es cortito. Más de 400 integrantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el mes de mayo de 2010 en oportunidad del primer Congreso del Interior contra la Trata de Personas en la ciudad de Villa María, en Córdoba. Y luego de analizar la situación de la trata, emitieron la declaración de Villa María, en la cual constataron el fracaso de las políticas de Estado para enfrentar el problema de la trata de personas, basándose en la comprobación de la ineficacia e inadecuación de la ley 26.364, la corrupción institucional generalizada que involucra tanto altos jefes de las fuerzas de seguridad como funcionarios del poder político y judicial, que ustedes de acá, la acción de las víctimas de la trata de personas, la existencia de un patrón de ataques sistemáticos a los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan contra la trata de personas en Argentina. En función de esta constatación, solicitaron al Congreso de la Nación una reunión urgente y la modificación legislativa para una política pública seria y protección de las víctimas, y se logró un acuerdo parlamentario con diputados de todos los partidos políticos en torno a los siguientes. Algunos son: todos los compromisos internacionales, cumpliendo los compromisos internacionales asumidos, definimos que al momento de de tipificación a la trata de personas es jurídicamente inválido. Los derechos humanos no solo son inalienables e intransferibles, sino también... un programa nacional proponen de prevención, investigación, asistencia integral, teniendo en cuenta que la esclavitud y trata de personas implica una privación de la libertad total o parcial de carácter más grave que el secuestro, consideramos que la pena de estos delitos debe ser superior a la establecida en el artículo 142 bis. Y la edad de las víctimas de ninguna manera puede exculpar la responsabilidad del autor. Por ser mayor de edad. Claro, porque eso era lo que te iba a decir. Esto es una de las cosas importantes, que ya no importa que sea ni mayor de edad. Claro. Con los organismos de derechos humanos que tienen edad. Como si una mujer, por ser mayor de edad, consiente su explotación o su secuestro. ¿Qué es lo que dice acá? O sea, están violando los derechos humanos de esa persona. Entonces, obvio. Y varias cosas más, que por ahí es largo, pero digo, bueno, se están juntando, sobre todo, organizaciones de civiles, de gente como ustedes, que está luchando por casos de familiares, vecinos, que han sufrido todas estas situaciones y están luchando para cambiar... No sé, la legislación es un paso, digamos. Por lo menos yo creo que ya que haya una ley, bueno, es un paso. Ahora, obvio que la gente que ha sufrido está presionando para estos cambios que vos recién estabas leyendo, ¿no? Cosas concretas que pueden hacer en estos casos, ustedes que tienen, digamos, esta experiencia, ¿qué se puede hacer en el caso de saber que... de encontrarnos en una situación así, ¿no? Que desaparezca alguien... De movida, no creer que se fue por su cuenta, viste, porque es lo primero que te dicen, no, se fue porque estaba... De movida, saber que no se fue por su cuenta. Exigir a la policía que claro, viste, nosotros saltó que dijimos, bueno, cierren la frontera, avisen. No, nosotros íbamos todos los días, todos los lunes a la comisaría, viste, para presionar acá. Y lo primero que dijimos, bueno, vayan a la gendarmería, traten de cerrar las fronteras para que no la puedan sacar. Íbamos a Bariloche y ni te paraban en Bariloche, en Villegas. O sea, que ella podría haber estado yendo y viniendo. Por más que esté la policía, que de hecho está implicada en todo esto, lo primero que hay que hacer es la denuncia. Claro. Y salir a denunciar las amenazas que reciben por haber hecho esa denuncia. Hacer una denuncia pública, además. Pública, y a todos los medios de comunicación posibles. Porque a mí me parece que cuanto más abierto está la sociedad y cuanto más expuesto uno está, también está más cubierto. ¿Viste? Y después la educación, para mí es fundamental. Talleres para con los adolescentes esto. Para prevención. Sí. Hubo un grupo de chicos del CEM 30, hicieron un corto muy interesante, donde está el secuestro de una de las chicas. Tocan tema, que lo presentaron hace 2 años. El año pasado. El anterior. Muy bueno, hecho por los chicos del colegio. En taller regional, en quinto año, cada uno elegía un tema. Bueno, ellos como conocían más o menos también. Sí, yo creo que es fundamental el tema de la prevención. Y mantener siempre en vigencia, ¿no? Por eso es importante, nosotros decimos, prevenimos maneras. Ahora el mural, por ejemplo, lo toma el mural como pictórico, ¿viste? Como que forma parte del entorno. Y ahora, bueno, le pusimos Otoño Uriarte, desaparecida, no a la trata. Que la gente sepa que se saca ahí en ese mural, pero que tiene un sentido. Está enmarcado dentro de la trata de personas. Pero lo primero creo que es el quilombo a todo nivel. Es como me acuerdo que decía una de las abuelas de Plaza de Mayo, que si la llegan a tocar, tírense al suelo, griten como locas. Claro. Simbólicamente, en las familias tienen que hacerlo lo más visible posible. Y no dejarse, yo le agregaría, no dejarse llevar ni por comentarios, ni por esto de la culpa, de decirte no, y pero algo habrá hecho, pero no estaba, se escapó, se peleó, no, o sea. Y sobre todo que el tiempo es muy importante. Sí. Es fundamental. Y por ejemplo, si es menor de edad, exigirles a las autoridades que como menor de edad, un juez de menores tiene la obligación de buscarla. Que es lo que nosotros le decíamos y le manifestábamos a la jueza. Si es menor de edad, buscarla. Mandá a un juzgado de menores y después si querés encerrarla en un reformatorio, donde quiera. Claro, pero buscarla. Es menor de edad, la tenés que buscar. No. Es menor de edad, se fue de su casa y queda. O esperar las horas, ¿viste? Que te dicen que hay que esperar, que va a volver. Que la gente, o sea, accione, ¿viste? Más que reaccione. Que no tenga

tardes, volvemos después de esta entrevista que tuvimos con Silvia y Alejandra. Silvina y Alejandra, perdón. Y ahora estamos en del otro lado, en nuestro bloque de noticias del barrio, con Poli. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, volvemos con, o sea, como habíamos empezado el programa anterior, de hablar un poquito sobre los derechos del trabajador, sobre el tema del trabajo, de las condiciones laborales, y sobre todo acá en la localidad, ¿no? Y bueno, por eso estamos con la otra parte del audio de un trabajador de la construcción, que es delegado de la UOCRA. Ajá. Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar, que bueno, que amablemente nos recibieron en la obra en que están trabajando y nos dieron esta entrevista y nos contaron un montón de cosas. Y bueno, en esta parte de la entrevista vamos a escuchar un poco la cómo se comenzaron a organizar dentro de la obra esta, de donde están ahora, que es la construcción del nuevo Instituto de Formación Docente, y cómo surgió el tema de tener un delegado y un poco de, bueno, del derecho a organizarse que tienen los trabajadores. Y bueno, después de la entrevista volvemos y charlamos un poquito más sobre eso. ¿Dura 20 minutos? Sí, dura 20 minutos, bueno, me está diciendo acá. Pero tiene también una canción pegada. O sea que aparte, después de la entrevista viene un tema musical, ya lo voy anunciando. Así que bueno, ¿la podemos escuchar? Ahí va. Cualquiera de una calle cualquiera. Estás escuchando Del Otro Lado. Hoy entrevistamos a los trabajadores de la construcción. Pero viven en hotel cualquiera de una calle. En realidad, nosotros cuando llegamos acá a la empresa vimos que había una especie de rigidez en cuanto al capataz y la forma de la empresa que un cubo venía a tratar a los obreros de este lugar, ¿no? Primero que nada, venía con una dureza en el trato, con mucha grosería, los malos tratos ya parte de la grosería para abajo. En el momento que te falta el respeto a vos como persona, ya pasa a ser un maltrato, ¿no? Entonces, después el tema de ropa, el tema de la de los aportes, el tema de los días de pago y todas esas cosas, también de las órdenes que se daban acá y las contraórdenes que se recibían por allá. Entonces era como que la gente no sabía a veces qué hacer, y entre tanto griterío y tantas cosas que recibíamos todo acá al principio, me tocó a mí confrontarlo al capataz de este lugar de una manera muy educada, muy tranquila. Aunque él grita siempre, yo siempre tuve la posibilidad de conversar con él y hacerlo entender que no es la forma para poder tratar a los obreros, o tratarme a mí también, porque yo vengo a hacer mi trabajo. Es más, éramos tan voluntarios todos, porque todos estábamos en un trabajo nuevo, que todos veníamos a trabajar, a hacer nuestro trabajo de una manera alegre, ¿no es cierto? Como lo hacen todos los que entran por la primera vez. Y bueno, entonces yo le hice entender al capataz de una manera que llegamos a la conclusión de que, no se tenía que seguir de la forma que se estaba tratando la gente. Varios compañeros me vieron en esa confrontación con el capatán. Así que yo no lo hice para que ni que ellos me vean ni nada, pero sí se corrió el rumor dentro de la obra. Entonces empezaron a decir, no, tenemos que buscar un delegado. Y dijeron, en unanimidad, todos decidieron por mi persona, ¿no? Entonces, hicimos una asamblea la asamblea la organizamos para saber si dentro de los grupos, dentro del grupo de los 58 obreros, podría haber otra persona también lo que quisiera hacerlo, quisiera ser delegado. Claro. Yo nunca dije yo quiero ser, pero si hay otra persona que diga, levante la mano, que quiera ser delegado, que lo puede llegar a hacer y puede presentarse ahorita, y como una cuestión democrática, también podemos hacer una elección, digamos, dentro de la entonces, cuando llega el momento de decidir, o sea, no se hizo ningún tipo de elecciones, porque por unanimidad decidieron elegir a alguien. ¿Puedo decir algo? No. ¿Ah? Entonces, ahí fue cuando llamamos a Bucra de Bariloche, porque las reglas son así, que tiene que venir la Bucra de Bariloche, que es la Secretaría General, la más cercana, tiene que venir a traer una urnita para verse elecciones, y si es por unanimidad, directamente no hay elecciones. Se elige, se firma el convenio y se eleva un telegrama, y se eleva un acta y un telegrama. El telegrama va para la empresa arriba, y otro telegrama queda para ellos y otro para nosotros acá, ¿no? Es así como se queda la representación legal de la UOGRA en esta empresa, ¿no? Y así como debiera ser en todas las empresas, en realidad todas las empresas deberían tener un delegado. Si tienen más de 10 obreros, ya necesitan un delegado. Si tuvieran más de 50, ya necesitan un delegado y subdelegado. Si tuvieran más de 100, ya necesitan dos delegados y subdelegados y tesoreros, ¿no? Entonces, tenemos esa cantidad de obreros que necesitan su... O sea, va marcando según la cantidad de obreros, es la necesidad del delegado. El delegado, la función del delegado es defender, pero fehacientemente, los derechos del obrero. Acá el delegado defiende los derechos del obrero, ¿no es cierto?, cuando la empresa está en infracción con el obrero, pero no puede defender cuando el obrero está en infracción con la empresa, porque ahí no tenemos injerencia, ahí ya toma decisiones la empresa. Nosotros podemos intervenir, digamos, como mediadores para salvar cierta situación, pero no podemos decidir, por ejemplo, cuando el obrero te falta porque quiere, porque viene ebrio a la empresa, o porque se roba algo, o porque... O sea, hay cosas que la empresa la decide, ¿no? Y nosotros podemos por ahí intervenir y ser el mediador, pero no decidir, ¿no?, en cuanto tenga que echar una ley. Ahora, cuando nosotros vemos el caso que no está justificado, entonces sí intervenimos, pero rotundamente, ¿no? Ese es el trabajo del delegado. Y también, bueno, nosotros tenemos que aprender desde el principio, primero que nada, leernos todos los artículos del convenio colectivo de trabajo, estudiarlo como nuestra Biblia, digamos, estudiarlo artículo por artículo para poder saber dónde estamos parados y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde, no, a qué barrera no tenemos que cruzar, o sea, para que podamos hacer las cosas bien. Entonces, informarse, ahí estaba lo bueno, digamos, poder informarse en cuanto a los artículos. Y después, al ya tener los artículos, ya uno ve infracciones que no están, se están contradiciendo con otros artículos, entonces uno va y las reclama. Estas cosas no deben ser así y se tienen que modificar, se tienen que arreglar. Ese es el trabajo del delegado. El delegado tiene el subdelegado, en la ausencia del delegado, porque el delegado sale afuera por una cuestión de la hoja social de la gente, sale a hacer trámites afuera, entonces queda el subdelegado en la empresa como delegado, ¿no? O sea, en mi ausencia, el subdelegado queda como delegado, ¿no? ¿Qué sería él? ¿Qué sería él? En este caso, Eudulio Sonda. ¿Edilio o Eudulio? ¿Sí? Edilio Sonda, ahí está. Y él, bueno, siempre él es el que está de delegado cuando yo no estoy acá en la obra. Y los obreros siempre tienen un problema, digamos, de que, bueno, por una cuestión de enfermedad que se producen acá dentro de la obra, o sea, de accidentes que se producen acá dentro de la obra, que las reclaman, y ellos se las reclaman a los delegados, no van directamente a la empresa, por eso tienen los delegados. Nosotros somos los mediadores entre la empresa y los obreros. O sea, problemas que tienen los obreros van a sus delegados, ¿no? Los delegados transmiten a la empresa que cierto obrero tiene este problema en tal parte del cuerpo por un esguince o por lo que sea que se haya ocurrido dentro de la empresa, ¿no? Entonces ahí vemos de cómo si lo procedemos a través de la RT, una aseguradora que tiene la... O si es culpable, por ejemplo, un resfrío, una gripe o un problema que venía de atrás, de antes de entrar a la empresa, porque antes de entrar a la empresa te hacen un preocupacional, así que ese preocupacional en la que te hacen trabajar, si es un impago, entonces es un momento entre estas cosas. Cuando hay falta de impagos, en cuanto a los comprobantes del Fondo de Desempleo deben estar abrochados nosotros somos quincenales, ¿no? Deben estar abrochados al segundo recibo del mes, o sea, el segundo que completa el mes, digamos. ¿No? Ahí tienen que estar abrochados nuestro fondo. Y la empresa lo hace. Que nos manden los comprobantes de fondo de desempleo, que la gente pueda ver qué es lo que se está depositando y que además con su número de cuenta vayan al Banco Patagonia y verifiquen fehacientemente si realmente está depositado y nos comuniquen cuando no es así también y los campos de desempleo. Tuvimos que hacer acá también, la UOCRA tiene la obra social que es del gremio, que es la OSPECON, y también tiene la clínica del trabajador también, que no está a nivel, la obra social OSIMRA, que es el traspaso de los, están por ese tiempo eran los 58 obreros, traspaso a la obra OSIMRA. Y bueno, eso es un trabajo que hacemos como delegado, ¿no? Nosotros no podemos tampoco tomar decisiones que no nos corresponden, porque las decisiones acá que tienen que ver con la obra las determina el capataz que representa la empresa, y bueno, nosotros solamente nos abocamos a que no pasen por encima sobre los derechos de los trabajadores. Yo siempre tengo acá un eslogan que lo tengo atado por todos lados, que dice: nosotros no renunciar a nuestros derechos que nos competen. Nosotros tenemos derechos que lo podemos reclamar sin ser violentos, sin quemar neumáticos, sin hacer grandes alardes, que lo podemos lograr con el diálogo. Eso es un poco más. Yo te hablo mucho. Okay. Bueno, los contratos en general, ¿cómo son en los trabajadores de la construcción? ¿Cómo los contratos, apenas ustedes, viene un obrero y a pedir el trabajo y se le recibe. Primero, que antes de nada tiene que haber un preocupacional. Preocupacional es un análisis clínico, una realización médica. En el hospital. En una clínica que contrata la empresa, donde hay ahí hay una resonancia, hay análisis de sangre, hay radiografías, de todo. O sea, como un médico general le revisa todo para que sepan que bueno, este obrero está apto. Uh-huh. Eso, y después, bueno, tienen que demandar inmediatamente el alta de la FIP de cada uno de los trabajadores, el alta de la FIP, para que comprueben que, bueno, este trabajador de aquí en más va a poder tener sus aportes de ANSES y a su obra social y a todos sus beneficios, ¿no? Y el contrato debe ser, cuando ya está en alta FIP, obviamente tiene que estar, el 100% de su contrato debe estar en blanco. Acá no debe ser ni la mitad blanco ni la mitad negro. Es ilegal. Totalmente ilegal de que la gente le paguen la mitad en blanco y la mitad en negro. Tiene que ser bien claro eso, de que si las empresas que están pagando a la gente la mitad en blanco y la mitad en negro están pidiendo primero que tenga su seguro de vida a la gente, que tenga su aporte como corresponde, y aportes jubilatorios, que obviamente los pierde porque tiene media jornada, se les reduce a 50%. Entonces, no es legal el trabajar la mitad en blanco y la mitad en negro. Acá, o todo en negro directamente. O todo en negro directamente, obviamente también es ilegal. Acá las empresas están haciendo el contrato, lo hacen, digamos, de palabra, y yo te voy a pagar tanto la hora. Obviamente que a veces suele suceder que la tentación del obrero es de que por el convenio, nosotros los obreros de la construcción, el oficial, yo esto también es información, digamos, que lo puedan tener, que el oficial cobra 14 con 11, el oficial albañil, el oficial carpintero, ¿no? El medio oficial está cobrando 12,97 y el ayudante está cobrando 12 pesos, ¿no? La hora de trabajo. Entonces, y nuestras horas semanales no pueden exceder de las 44 horas, ¿no? No pueden exceder las 44 horas.

las monopos en el y el embos. Y voy yo loco, la bandeja está sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. A Juan Carlos, que contaba cómo surgió, cómo se fueron organizando en este lugar que se está construyendo ahora, y cómo también otros en otros lugares pueden, ¿no? ¿Qué derechos tienen los trabajadores en este sentido, de que si son más de 10 trabajadores, si son más de 50, cuántos delegados pueden tener, ¿no? Y también lo que no sé si salió ahora o no, pero que en la otra parte anterior, claro, que nos dijo que estaban tratando de organizarse como para formar, o sea, traer tener una delegación de la UOCRA acá en el lugar, ¿no? Que sería bastante interesante que estén, ¿no? Que tengan más representación. Sí, más que nada teniendo en cuenta que es una actividad con tanto crecimiento en esta zona, hay un montón, o sea, hay muchísimos trabajadores de la construcción acá en Bolsón y muchísimos que están en negro. Muchas empresas que contratan en negro y sobre todo son las de acá de Bolsón las que contratan en negro a los trabajadores, lamentablemente. O sea, son las empresas locales o que contratan, que le pagan a los trabajadores la mitad en negro y la mitad en blanco, bueno. Siendo que es una actividad con tanto crecimiento y económico y tanta ganancia para los empresarios, ¿no? En este momento, por lo menos. Sí, no solo digo el tema del pago en negro, sino también en lo que contaba Juan Carlos sobre las condiciones en las que trabajan, con la ropa que tienen que tener o con las horas de trabajo que tendrían que trabajar. Y bueno, y para la semana que viene vamos a seguir en esta línea de ver de analizar un poco la situación de los trabajadores en el Bolsón y vamos a ver qué es lo que dice nuestra Constitución Provincial y la Constitución Nacional acerca de los derechos del trabajador, que perdón, está bueno recordarlo siempre porque hay cosas que a veces leemos, como a mí me ha pasado hoy, y uno se sorprende de las cosas sí que dice en la Constitución, como que, bueno. Sí, los derechos del trabajador y los derechos gremiales también, ¿no? Y cosas que se están hablando ahora y que parecen muy muy locas o que no tienen nada que ver con la realidad y están dentro de la Constitución y que son derechos que tenemos los trabajadores. derechos adquiridos por los trabajadores después de muchas luchas en cientos de años. O sea que no, digamos, no son cosas que se dieron de un día para el otro, ¿no? Son frutos de luchas, de muchas luchas, y creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y pensar que lo que nadie nos dio nada, o sea, lo que las leyes que existen son porque se ganaron. Así que bueno, vamos a ahora a ir cerrando del otro lado hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pero seguimos con Cumbia Clandestina. Porque el miércoles no va a haber programa. El miércoles está el tema de... Vamos a ver, quizás lo podemos grabar al programa y pasarlo al miércoles. En realidad lo estamos resolviendo ahora. Bueno, si no salimos es por el censo. y bueno, y será hasta el otro miércoles. Así que bueno, podemos ir a un tema musical si está por ahí preparado y seguimos en Cumbia Clandestina en esta cuestión disociada que tenemos de Cumbia Clandestina. Y cuando quieras, Fede, podés largar el tema. En Cumbia Clandestina, aunque las del otro lado no se fueron, se quedaron acá. Bueno, ahora ya sobre la hora un poco, nos va a quedar un montón de temas que teníamos preparados. 15 minutos todavía. Sí, no, pero digo, por lo que ahora viene un audio de, bueno, habíamos anunciado, estuvimos hablando hoy temprano con Jano Rodríguez y con Ayelén Merev, los dos integrantes de la mesa de gestión del SIC, que están en el embalse de Río Tercero, en Córdoba, y nos comentaban que están en un encuentro de los Centros Integradores Comunitarios, los SIC, este que tenemos en el barrio Primavera. Y bueno, nos comentaban un poco para qué estaban en ese encuentro de SIC, más allá de que, bueno, desde el prejuicio fundado, sabemos que son así como instituciones que sostienen el kirchnerismo en los municipios, ¿no? Bueno, pero también, además de eso, es verdad, hay también toda una construcción social y hay trabajo social. Hay compañeros trabajando en eso y bueno, organizando un poco los municipios también, donde por ahí los estados municipales hacen agua, sirven como vehiculizador de algunas cosas que necesitan los barrios. Vamos a escuchar el audio ese y después seguimos conversando. ¿Me escuchás? Sí, lo que pasa que es vía internet, ¿viste? Bueno, Jano, contanos de por qué estás en Río Tercero en este momento, en Embalse Río Tercero. Sí. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que será acá. Solito al corral. Jano, ¿qué haces? ¿Me escuchás? Sí, lo que pasa que es vía internet, ¿viste? Bueno, Jano, contanos de lo que está, de por qué estás en Río Tercero en este momento, en Embalse Río Tercero. Sí. ¿De todos los SIC del país están en ese encuentro? 2.000 personas. Ajá. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que será acá. Tuvimos un problemita ahí, como contaba Ana, un problemita con el audio, no sabemos bien por qué no se grabó solo mi voz y la de Jano quedó ahí perdida, lamentablemente. Yo quedé como el chavo del otro. Claro. Bueno, aprovechamos para volver sobre el tema de la soja en Río Negro, este invento chino, ¿no? O este acuerdo que habría propiciado el estado rionegrino con la nación china, para plantar en territorio rionegrino soja, varias hectáreas, ahora no me acuerdo el número, pero era una bocha, una bocha de soja, con lo que sabemos que trae la soja, ¿no? Que sabemos que la soja viene acompañada de glifosato, este veneno que envenena el agua, envenena a las personas. Y bueno, la desertificación, lo que llaman a la soja, lo llaman el desierto verde, porque no queda más que soja ahí plantado. Todo lo que es la biodiversidad queda tapado. Bueno, todo esto va a contar un poco la nota que hacía gente de radio, una radio compañera de Bariloche. Nosotros pues... Ahí, ya vamos. Una radio compañera de Bariloche que, bueno, hacía una entrevista. Vamos, Fede. Hicimos la carta abierta, para nosotros es una noticia nefasta. Claro. Dado las consecuencias, porque se junta un cúmulo de consecuencias, uh-huh, que tienen que ver, ¿no es cierto? Tiene que ver desde lo ambiental, ajá, de lo social, uh-huh, y lo económico. Uh-huh. Es decir, nosotros creemos de que es contraproducente y realmente es preocupante, ¿no es cierto?, de que el gobernador de la provincia esté pensando en instalar la sojización, uh-huh, de la provincia, digamos, de los cultivos de soja en nuestra provincia. Por un lado está el tema ambiental. Sabemos que el glifosato está muy, muy cuestionado. A nosotros, viste, realmente nos causa gracia cuando el ministro de la producción habla de que van a ser controlados. Sabemos que el Estado no controla nada. Claro. No tiene ni capacidad de control, ni tiene, uh-huh, ganas de controlar, ¿no? Uh-huh. Y por un lado, nosotros estamos recibiendo amplísimos informes. Uh-huh. Terminamos de recibir uno de 150 páginas de un estudio que se hizo sobre el glifosato. Uh-huh. Realmente se sabe que ha tenido graves consecuencias en muchas zonas. Nosotros justamente publicamos, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el Chaco con las malformaciones, con el tema del cáncer sobre todo. Las víctimas en gran parte son todos los chicos. Y por otro lado, la degradación del medio ambiente. Se sabe de que al instalar un monocultivo, y sobre todo donde están con un cultivo de un grano, porque sabemos que está interviniendo ahí, ¿no es cierto?, toda la Monsanto, Cargill, son todos estos grandes emporios multinacionales que son los que realmente manejan todo este tema, que han producido, ¿no es cierto?, un grano que es resistente al glifosato, o sea que todo lo demás es destruido por el glifosato porque no es selectivo. Es decir, es selectivo en cuanto a la soja, que no la puede atacar, pero el resto destruye todo. Y lo que sí no se sabe con certeza, el comportamiento que va a tener en las distintas zonas, porque va cambiando el comportamiento de acuerdo a la relación suelo-agua, el aire, el clima, el tema si es un... en cuantito se producen, porque el glifosato se fija en la tierra, pero en cuanto haya grietas, o porque está maquinado, o porque se produce por el mismo clima, se producen grietas, automáticamente se va a ir las napas, las napas subterráneas, ¿no? Y sabemos que tiene graves consecuencias. Sabemos, de acuerdo a este último informe que llegó, que actúa sobre toda la actividad, digamos, en el agua, influye grandemente. Sabemos que en el ser humano también ha habido problemas, pero no es solamente el glifosato, sino que es toda una serie de agrotóxicos que se complementan con él, porque justamente el Roundup, que es el producto que se comercializa acá, el componente que tiene también es muy, muy agresivo. Entonces, realmente yo no sé qué es lo que piensa hacer esta gente, y lo que más nos preocupa es el tema de la entrega de tierras, ¿no? Pues sabemos que conocemos que es un convenio que lo van a hacer con los productores, pero sabemos que capitales chinos se van a instalar en nuestro país y son los que van a manejar realmente la cosa. Al destruir todo el resto, ¿no es cierto?, de la del ecosistema, justamente va modificando también todas las variables que lo que se refiere a la fauna, ¿no? Y aproximadamente este monocultivo en 3 años el suelo queda totalmente prácticamente degradado. Por eso es la necesidad de esta gente, que es lo que ha pasado en Salta, en Chaco, siguen avanzando y corriendo la frontera agrícola y sigue invadiendo, ¿no es cierto?, bosques, no se detiene ante nada. Los productores, que hoy tal vez muy entusiasmados porque le van a financiar un proyecto, van a terminar siendo empleados de estos grandes capitales, y nosotros seguiremos perdiendo tierras y seguiremos perdiendo la soberanía alimentaria también, porque fíjate que a partir de este proceso de sojización, ¿no es cierto?, que es netamente un modelo neoliberal, viste, que se instaló allá por los 90, donde la Argentina dejó de producir los alimentos para la población y pasó a ser un país forrajero, porque nosotros lo que hacemos es producir forraje y soja para que las grandes potencias puedan después alimentar a sus ganados y ellos explotar los grandes mercados, ¿no es cierto?, de la carne y el resto de los alimentos. Realmente, viste, esto es todo muy, muy, muy preocupante, porque vamos a ir perdiendo el resto de las producciones. Vos fíjate lo que ha pasado en el Valle, en el Alto Valle, donde ya las grandes empacadoras y los grandes productores, ¿no es cierto?, de frutas son todos multinacionales. Claro. Es una pérdida de la soberanía, ¿no es cierto?, que se va instalando cada vez más, porque nosotros conocemos lo que nos dicen los políticos, que es bajo el punto de vista que ellos lo presentan, hacen entusiasmar al productor, pero lo que no conocemos justamente es la letra chica de esos convenios. Faltaba financiación. ¿Por qué no consiguen crédito? Que ellos son especialistas en conseguir crédito. Claro. ¿Por qué no consiguen justamente para desarrollar la zona con los cultivos que ya vienen y con el trabajo que vienen haciendo los productores de toda esa zona, ¿no? Lo mismo pasó con el tratamiento de la ley de bosques. Claro, nos cayeron a último momento diciendo dentro de 30 días tenemos que presentar todo, hacer un taller, definir todo, y ellos lo presentaron porque si no se quedaban fuera de los fondos que ingresaban de Nación. Claro, claro. Ahora, con esto también hay un apuro. Yo creo que el temor es grande de que dejen de ser gobierno, y justamente coincido con ustedes, ¿no?, que hay un apuro así, urgente de tratar de ir cerrando todo. Claro. Y bueno, ahora mañana nosotros, incluso con el tema de la ley de los glaciares, viste que lo corrieron un día, lo iban a tratar el día 30, ahora lo tratan el miércoles. realmente se hace difícil. Uh-huh. Pero de a poquito te puedo asegurar de que se van logrando algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, acá con el tema de Bariloche, en el tema de las organizaciones ambientales, ¿viste? Y la creación uh-huh. ahora del Consejo de Planeamiento Estratégico, el CPE, bueno, logramos tener un representante ahí adentro, que es la señora Ana Biemann, bueno, uh-huh. y vamos, pero se hace muy, muy difícil, ¿no? Realmente, y lo que realmente nos está favoreciendo en este momento y nos está ayudando de que hemos logrado algún cierto apoyo de parte de la justicia, ajá. donde han salido fallos y están dando tratamiento a temas, un tema muy, muy, muy así en vigencia, ¿no es cierto?, justamente sobre un emprendimiento acá que lo tenemos acá, acá pegado a mi barrio, que uh-huh. es el Redil, ajá. donde, bueno, logramos un fallo del Superior Tribunal de Justicia, claro. Que sabíamos de que los fallos salen y pasa un poco como con el lago escondido, después nadie cumple con los fallos. Claro, sí, pero sí, hemos sí. logrado de que haya un tribunal, acá un tribunal civil, que viene haciendo el seguimiento, que está imponiendo multas, que está ejecutando esas multas que está poniendo, de que ante el grado de desobediencia de parte de los políticos que pretenden seguir trabajando con un impunidad tremenda, uh-huh. ese mismo juzgado elevó todo a la fiscalía para iniciar una causa penal contra algunos funcionarios. Uh-huh. Entonces, esos son los pequeños logros que a uno le siguen dando fuerza para seguir adelante, pero es como decís vos, ¿no es cierto? Uno está luchando contra grandes capitales, contra grandes organizaciones, ¿no es cierto?, que a veces se hace difícil, como que uno está pegando contra la pared, ¿no? Uh-huh. Pero de a poquito yo creo que lo importante de todo esto, y nosotros lo vamos viendo a diario, como que despacito se va creando conciencia entre la gente, uh-huh. O porque estamos defendiendo una plaza, o porque defendemos el bosque, o porque defendemos el lago, de a poquito nos vamos uniendo. Y lo que hay que enseñarle a estos señores, ¿no es cierto?, que nosotros elegimos como nuestros representantes y después hacen lo que quieren, sí. de que justamente los votamos para que nos escuchen, ¿no? Claro. Pero es un trabajo hormiga y realmente se hace muy, muy difícil. A nivel nacional, bueno, estamos muy conectados con las distintas asambleas, ajá. ¿no es cierto?, las de hablemos del tema de por el tema de minería, ¿no es cierto?, con la de Esquel, ahora... estamos trabajando mucho las organizaciones de acá de Bariloche para tratar de trabajar regionalmente, ¿no es cierto? Claro. Con la angostura, con el bolsón de Esquel, conformando un bloque. Ahí estamos. Bueno, volvemos para despedirnos, volvemos para decir todos los que nos quedó afuera. Ahí vamos a hablar de... del censo, lo que nos quedó afuera. Yo quería comentar un poco sobre esto de la... de cómo iba a ser, pero bueno, será en otro programa. Lo que sí, que ábranle al censista, convídele cosas, trátenlo bien, aten los perros, que no muerdan a los censistas. Ah, yo sí, iba a aprovechar el censo para irme a algún lado, ¿no puedo? Sí, no sé. Salvo que encerrada en tu casa tú. Salvo que ese que en ese lugar te censen, a donde vayas. Bueno. Quedaron no, varias, había novedades sobre... Y quedó analizar un poquito más el tema de la soja, que es un tiene que ver con un modelo económico de monocultivo, o sea, no es correcto decir modelo económico, tiene que ver con un modelo económico y con una forma de producir que tiene que ver con el monocultivo y que también se relaciona con esto de extraer, de la cuestión extractiva, de extraer de la tierra todo lo que se puede hasta dejarla estéril, y se enriquecen muy pocos y se empobrecen muchos, y se empobrece sobre todo la vida campesina de los pequeños productores, que digamos cada vez son menos y que cada vez tienen menos posibilidad de trabajar porque están arrasando con todo. Yo creo que bueno, que es un tema igual que acá en la radio se habla mucho, en muchos programas. Hay un programa los lunes a las 8 que se llama No es No, que habla sobre el tema de la minería y también sobre el tema de la soja y un montón sí, de cosas. Sí, que son los dos grandes a nivel económico. No tanto la minería a nivel económico el país, pero sí la soja, que nos tiene como soja, esto de la soja dependencia. Es verdad, ¿no? Hoy el país... cada vez está más forrajero y menos productor de cuestiones que tengan un plusvalor, ¿no? Que hagan un que tengan un valor agregado. Esto hace que cada vez sumado a la contaminación y a los desastres naturales, que no solo provoca la contaminación sino la deforestación de todo para plantar soja. Bien, bueno, esto nos quedó. Sí, esto no es solo para consumo en el se exporta la mayor parte. Se exporta para alimentar ganado que tienen en otros países que después lo terminan vendiendo, cuando nosotros éramos un lugar que producíamos ganado y que producíamos carne y para otros lugares. Y parecía que no iba a llegar y está llegando a la soja hasta zonas que parecían más frías y que no iba nada. Zona donde se decía, no, qué sé yo, bueno, Río Negro. También como parte de... Esperemos que no, que la podamos parar ya con la experiencia que tenemos de otros lugares de poder parar esta cuestión. Sí, y cuando decimos frenar no decimos, estamos... hay que quitar fuentes laborales, porque realmente la soja no da puestos de trabajo significativos, y los puestos de trabajo que da, esto hay que desmitificarlo, porque los puestos de trabajo que da son muy precarios y realmente son como trabajar en una mina, que con riesgos de salud muy grandes, y si se fortalecieran las economías regionales se potenciaría mucho más puestos de trabajo de los que puede llegar a traer estas plantaciones de soja, ¿no? Que son con mucha tecnología y poca mano de obra. Sí, bueno. Para cerrar y para contraponer un poco a esto, la semana pasada creo que hablamos algo de esto del Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que se realizó en Ecuador, y quería decir nada más que este encuentro donde participaron organizaciones campesinas de todo Sudamérica, terminó el encuentro con una declaración que habla de, lo leo a ver acá, como conclusión del Congreso, las organizaciones indígenas, campesinas y sociales firmaron un documento colectivo. El texto reafirma la lucha por una reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria. La declaración expresa la decisión de defender el planeta, la agricultura campesina y la dignidad y buen vivir de los pueblos. O sea, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, hice ruido con el mate, por eso se reí. Bueno, cerramos acá porque nos estamos yendo. Sí, quería contar lo que nos quedaba afuera, que son temas importantes, pero que, bueno, nosotros priorizamos siempre los temas regionales. Pero a nivel mundial y regional están pasando muchas cosas. Bueno, Europa está toda conmocionada por hoy se decide una nueva ley que subiría los años de para jubilarse y para pensionarse. Y bueno, está una fuerte represión del gobierno de Sarkozy, sobre todo los trabajadores. Y bueno, me hacía acordar mucho a... Sí, fuerte represión, pero un montón de gente en la calle, que eso está bueno. Hay fuerte represión porque hay manifestaciones. Pero bueno, me recordaba mucho al 2001, cuando el pueblo salió para pelear por el trabajo, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de los grandes tecnócratas eran... seguir haciendo ajustes, ¿no? Y esto también, sabemos a dónde nos llegan los ajustes y a dónde va a llevar a Europa o por lo menos a las poblaciones más desprotegidas de estos países a la quiebra, ¿no? Bueno, nos quedó eso, nos quedó que ayer se cumplieron 50 años del bloqueo a Cuba, 50 años, bueno, de la dignidad cubana frente a este bloqueo económico. Que no es solo económico, sino de muchas cultural cosas. Cultural y político, social, abarca todos los aspectos. Sí, y que viene, bueno, sobrellevando con toda la dignidad que conocemos, ¿no? Bueno. Y bueno, yo quería decir... recordemos la reunión de los vecinos de acá del barrio. Tengo. Mañana. Mañana jueves 21 de octubre 19:30 a todos los vecinos del barrio Los Hornos, Usina y Loma del Medio, una reunión para informar las últimas gestiones realizadas por la obra de gas para nuestros barrios. Agrego al comunicado. Creo más que además de para informarse puede servir para seguir organizándose, ¿no? Y seguir apostando a esto que decíamos hoy, de que no es solo que venga la red, además de que sí es importante, sino que la, poner en condiciones las casas para que puedan recibir estas redes, estas redes domiciliarias de gas. Y bueno, que el jueves 21 de octubre a 19:30, Centro Comunitario de Loma del Medio, dice señor vecino, su participación es muy importante. Y con esto nos despedimos. ¿Quedó algo más? No, yo quería decir no a la trata, no a estas redes que esclavizan mujeres, niños y niñas, y bueno, y que es un tema muy importante, muy profundo, que digamos, yo creo que hoy esta entrevista con las chicas estuvo buena, estuvo movilizante, y para visualizar. Está tan oculto esto que muchas veces lo naturalizamos y bueno, y no, tenemos que hacerlo más visible, ¿no? Uh-huh. Bueno. A cumplirse va 4 años de la desaparición de Otoño. Bueno, este programa lo hizo Ana Gasola, Paola Piaggi, Gabriel Jeque, y operó Federico. Federico, no sé tu apellido, Fede. Saludos a todos los compañeros, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y no sabemos cuándo. Cumbia clandestina. Noticias y cachengues, miércoles 16 horas en Radio La Negra 104.7, o también en internet en www.radiolanegra.com.ar. Rejugado, rejugado hasta las manos.